Hay dos caminos por donde ir, hay dos destinos de eternidad. Cuando uno muere, irán allí, pero depende cuál quieres ir. Con Jesucristo te vas al cielo, sin Jesucristo te irás al infierno. Ya tú decides cuál quieres ir. Libre elección te dio el Señor. Yo me agarré